Doctor Hernán Peláez. Se puede broncear ahí. Buenas tardes. No está el doctor Peláez, pero está Martín de Francisco. Señor Don Martín de Francisco Vaquero, buenas tardes. Buenas y santas, ¿cómo están todos? Bien, señor. Óigame, Martín, yo le puedo preguntar bien por nuestro numeral de hoy. Primero vacunan a... Sí, primero vacunan a los fantasmas porque nada que están llegando a los espectros, a las estantiguas, a las humanidades espectrales, porque realmente no es muy preocupante. Esto no es para risas. Pues sí, estamos acá conversando, charlando, pero hay que circular a tambor de dragoneante con el gobierno y presionar. Sí. Y estar pues haciéndole pues una verificación constante, ¿no? Porque esta situación me tiene muy preocupado, sobre todo por mi edad. Sí, y algo le digo, si en su equipo de trabajo, que son unos poquitos, arrancan la vacunación, a usted todavía no le toca la vacuna. Doctor Hernán Peláez, celebramos que usted con nuestro numeral primero vacunan a Peláez. Sí. Le estoy ganando por años. ¿Oyó? Ahí me oye bien, Juan Pablo. Sí, lo oigo bien, doctor Peláez. ¿Usted cómo me escucha? No, perfectamente, afortunadamente. Fuerte, claro. Bueno, ahora sí, cuando quiera. Es que no, me quedé ya sin retorno. Ah, no, ya se jodió la vaina, Martín. Arrancamos. Ay, hay que inventar. Pero bueno, feliz 2021, ¿no? Eso es lo bueno, Martín. Arrancar el año nuevo con las viejas costumbres. Ahí lo oigo. Bueno, sí, señor. Ahora es el año del buey. El año del buey en unos días. El año del buey para los chinos. Pero ahorita a finales de enero empieza este año, ¿no? Todavía no. Todavía estamos en el año de la rata. Pensé que ibas a decir, Martín, el año de los marranos, por eso de las pandemias. El año del cerdo, por ejemplo, ¿sabes cuál fue uno? Un año del 2019 fue. En el 71 fue el año del cerdo, en el 83 fue el año, por supuesto, del cerdo. ¿Y usted por qué tiene 95, tan presente el año del cerdo? En el 95, entonces ya fue, el año del cerdo ya fue, por favor. Juan Pablo. Ahora, cuidado con esa palabra te puede traer muchos problemas. Doctor Peláez, señor, dígame. Juan Pablo, dígame. Un regalo tranquilo musical. Para iniciar el programa, le va a gustar. ¿Listo? ¿Sabe quién? A ver. He traído a don Antonio Machín. Uy. Cantante cubano. No, por favor, ¿en serio? Sí, señor. Tengo a don Antonio Machín para iniciar nuestro programa. Entonces, no se diga más, porque aquí está Hernán Peláez, Martín de Francisco y Antonio Machín con fútbol y algo. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Pena mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez nos hablamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado musical, como lo anuncié, don Antonio Abad Lugo Machín, simplemente Antonio Machín, un hombre que nació en Zaguala Grande, en Cuba, falleció en Madrid, sus despojos mortales reposan en Sevilla, España, un hombre que trabajó muy bien y con un estilo muy particular, el bolero y en general la música afrocubana. Antonio Machín con este Sinceridad. Muy bien, Martín, ¿qué tal? Antonio Machín. Me encantó. Buena, ¿no? Me encantó, en serio. Sí, me parece fascinante. Podemos ver cómo chisporrotea, cómo gotea la magma del talento. Erupción, ¿no? Martín. La erupción no tenía, del talento de ¿sí? Machín. Porque no tenía una voz espectacular, no era tenor ni barítono, pero tenía un estilo muy sabroso, ¿no? Es un poco lo que también en su momento, guardando las proporciones, tuvo Tito Rodríguez, el bolerista. Sí. Muy bien. Grandioso. Grandioso. Bueno, Martín. Pero puede ser como un tenorino. Pues tiene una voz, pues aguda, ¿no? Me parece. Pero me gusta, me parece bueno. Sí, me encanta el swing de él, el rubateo, Hernán. No. Bueno, ¿tenemos problemas? No, ¿problemas? ¿Ya? Problemas los que vamos a tener el fin de semana o yo con la cuarentena. Eso es, va a ser... No, ¿en serio? Sí, claro. Ya la anunciaron, señor. Bueno, veo que usted está en el mundo del balón. Vea, Martín, no olvide usted el numeral, hombre. Sí, señor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Repito, recalco, reafirmo, subrayo. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Bueno, y el numeral es muy sencillo. Hoy se conoce el segundo o el otro finalista de la Copa Libertadores de América. Juegan Santos en su estadio de Villa Belmiro, recibiendo al Boca de Argentina, advirtiendo que están mano a mano, 0-0 sí, en el primer juego. De manera que hoy hay ganador y finalista para enfrentar a Palmeiras, ¿no? Sí, sí, Hernán, resulta, dicen que Cardona iría al banco, sí, que el resto de los colombianos estarían, lógicamente eso habrá que confirmarlo a las 5:15, cuando empieza el partido, es más temprano que el de ayer, sí, el partidazo que vimos de Palmeiras-River, bueno, Santos-Boca, y Boca iría entonces con Fabra por izquierda, supuestamente, Campuzano podría estar, y también estaría Villa. Villa es el más seguro de todos. Villa, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Bueno, Martín, iniciemos los correos que siempre... Ah, recordemos a qué correo pueden dirigirse los oyentes, Martín. Sí, señor. PeláezYDeFrancisco@gmail.com. PeláezYDeFrancisco@gmail.com. Ahí nos escriben, por favor, al correo. Muy bien. Bueno, Martín, antes de empezar los correos, una voz de aliento y un saludo a Santiago Escobar, al Sachi Escobar, técnico actualmente de la Universidad Católica de Quito, quien se encuentra en Medellín para someterse a un tratamiento especial. De manera que un abrazo para el Sachi Escobar, un excelente muchacho yo, y buen jugador que fue. Sí. Además, ¿no? Sí, ya habló con nosotros sí, en este programa. Un abrazo para él, para su familia. Le han dado una licencia para la recuperación de unos días y esperamos que que esté rápidamente en funciones de su éxito, pues sobre todo porque ha pasado con buen suceso ahí en la Universidad Católica de Ecuador. Muy bien. Mientras Martín va respondiendo el primer correo, voy a pedirle a Aquilio que esté pendiente, que voy a hacer conexión por la línea tradicional. Pero antes de eso, Martín, démosle curso a las preguntas de los oyentes. A ver qué claro la que tenía sí, acá. Aquí la tengo. A ver, ¿cuál es la primera? Mauricio Miranda nos manda una carta acá, una misiva. Éxitos para W Radio y los negocios en este 2021. Negocios, dice él. Bueno, gracias. ¿Cuáles? No lo sé. Bueno, con el mejor de los ánimos y teniendo presente que gozamos con los especiales musicales. Sí, señor. ¿Y qué opinión les merece la carta que promueve el señor Alfonso Senior Jr.? Uy, ¿qué tal ese nombre? Es el apellido de Senior, el hijo del tubérculo del gran dirigente aquel, y remata con Junior. Remata con Junior. Entonces es una locura, Senior Junior. Senior Junior. Sí. En un mismo. Muy bien. Un saludo, don Alfonso Senior, pero además de eso, Junior. En el inicio del año 2021 y que está dirigida al señor Joseph Ugurgulian, que es el presidente de Amber, ¿no? De, sí, señor. Los propietarios, los mayores accionistas de Millonarios. Pues, hombre, bueno, Hernán, opina vos. Tengo noticia. Pues, si querés. Sí, contame. Tengo noticia. El reclamo del señor, como de muchos hinchas de Millonarios, es porque el equipo no está haciendo el esfuerzo de contratar a Fernando Uribe. Y hasta ayer estaban rotas, digamos, las conversaciones, no había ningún arreglo, no había convenio. Pero hoy tuvimos la oportunidad de preguntarle al propio Fernando Uribe, porque lo queríamos traer pues para que contara su historia. Dijo, mire, no, denme unas horas, porque hacemos una nueva reunión con la directiva de Millonarios y parece que hay una contraoferta. Entonces, Martín, hay posibilidad, bueno, de que el muchacho quede en Millonarios, ¿no? Bueno, albricias para los hinchas de Millonarios que lo están esperando, están presionando a la directiva. Está esta carta y nos preguntaba, sí, el oyente, pues, que si será que podría ayudar y auxiliar para que de verdad presionara y trajeran a Uribe, porque no solo, bueno, con Guarín están contentos. Ahí vino Harrison Mojica, Jader Valencia, pero quieren más, quieren este número 9. Ahora, esta empresa Amber, Amber Capital, ellos también manejan, sí, al Lens de Francia, pero es decir, el Lens de Francia no tiene la misma exigencia que Millonarios en Colombia, pues no. Con Lens puede pasar cualquier cosa y puede fortalecer, tonificar jugadores ahí y después venderlos, pero Millonarios no es lo mismo, porque pues les toca armar buenos equipos, que la gente y pues la historia de Millonarios pues obliga a que así sea, ¿no? Sí. Jugadores de mucho postín, ahora, mucho cartel, pero entonces Martín, vamos a ver. En el caso de sí, Lens, podríamos afirmar que es un equipo de media tabla en la liga francesa. Y claro, no es un equipo tan seguro en las promociones, porque ¿cuánto tiempo hace que se fue Fariñez, el arquero venezolano de Millonarios? Yo creo, sí, que hace más de 6 meses, ¿no? Mucho más. Sí, sí, sí. Entonces más, y pues no le ha ido bien. No le ha ido bien ahí. No, es que es suplente. Sí, no se ha valorizado. No se ha valorizado. No, es pero, suplente. Pero digamos, ellos manejan ese equipo, pues el equipo no tiene la obligación de nada en Francia, de nada. Cambio acá, pues Millonarios, pues tiene una presión muy grande, la hinchada quiere buenos equipos y no están contentos realmente con las decisiones tomadas. Vamos a ver, lo de Guarín a mí me parece una gran noticia, a mí me parece la mejor contratación de la temporada, lejos. O sea, hasta ahora. Guarín, sí, me parece la mejor. Bueno. Jugador muy importante. Démosle. Y lo hace. Nuevamente las gracias a Mauricio Miranda por su mensaje. Néstor Martínez, desde Washington, mira, hincha búcaro. Menos mal es el de Washington, oiga. ¿Por qué? El otro, no, porque el otro no, que se ¿no? quede, pues no sé, que no, por favor, no nos escriba nunca, por favor. No, pero bueno, continuemos. Oígame. Ah, Néstor, es que usted está hablando de esa joya de Néstor Humberto Martínez, es que no la había captado. Ay, una lindura, oiga. Néstor, debe estar. Una papita, no creo yo. No, oiga, pues yo no sé, pero una papita, creo yo. Dejémoslo allá. Ay, no, bueno, sé, pero, el señor desde Washington, Néstor Martínez el bueno, pregunta, ¿cuál equipo... Sí. ¿Cuál equipo para ustedes se armó mejor hasta ahora? Bueno, Martín, ahí sí podemos conversar. ¿Cuál puede ser, sí, señor, el que muestra mejor estructura? Nuestro oyente dice que Santa Fe. Nuestro oyente, pues, Hernán, hombre, dice que Santa Fe, ¿no? O sea, Néstor está dice bien, que Santa Fe. No, sí, pero está bien, mira, Martín, Santa ¿por Fe, qué? Santa, sí, Fe, ¿cómo se pararía hoy? Castellanos. Bueno, a ver. En el arco, sí. Arboleda, Torijano y Palacios, o Torijano y Nazarit, que fue un jugador que viene muy bien de la MLS, Dairon Mosquera, que se queda, ya en el América iría Marvin Vallecilla, ya no va Dairon Mosquera, bueno. Pico Giraldo, John Arias, que lo trajeron del América, Sherman de enganche, Velázquez por izquierda, Velázquez, ¿qué le pasó al final, hermano Velázquez? La rompiste, Martín, todo el año. Todo el año la rompiste, no, Velázquez. Todo el año. Martín. En finales, sí, meterla toda, papá. Pero mira, son curvas, son ciclos. Sí. El hombre descendió cuando no debía haber descendido, pero yo creo que tiene edad para retomar otra vez la curva ascendente. Sí. Y veo que dejaste por fuera a Andrés Pérez. Rangel está. No, lo que pasa es que Pico y Andrés Pérez van a disputar. O sea, Pico, que me parece un gran volante de marca, Giraldo o Pérez, John Arias, que llegó del América, Sherman, Velázquez y Rangel. Fuera de eso, si no juega Arias, pues ponen a Ramos o ponen a Valdés, no sé. Pero eso es. Tienen. O sea, ese es el Santa Fe. Mira Nacional, por ejemplo, Hernán. Mira Nacional. Yo pondría en segundo lugar a Junior. Bueno, Junior de Barranquilla. Mira la columna vertebral nomás. Mira, Viera en el arco. Arquero. Sí, confirmo. Biafara, Joan Castro, que acaba de llegar de Equidad, Mera, Fuentes o Velasco, Didier Moreno, Juan David Rodríguez, que es el de Once Caldas, buen jugador, Sambuesa por derecha, Inestrosa o Pajoy por izquierda, Teo y Borja. Eso es una gran nómina. Sí, está bien. ¿Me entendés? Ese sería una titular de Junior. No sé, Nacional, ¿para cuándo lo dejamos? No, si la tenemos de una vez, vamos a ofrecerla. Bueno, Quintana en el arco, Jonathan Marulanda, lateral derecho, nuevo. Jason Perea, o el uruguayo, o el argentino que van a traer, no sé. Nicolás Hernández, el central zurdo. Vanguero, tu gran lateral izquierdo, tu pupilo. Perlaza, Rovira. Es bueno. Sí, esto es pupilo tuyo, sí. Perlaza, Rovira y Andrade. Perlaza, Rovira y Andrade. Y adelante, Chacón, que llegó de Holanda. O Harlan. Alves el uruguayo y Vladimir Hernández. Bueno. No sé, déjalo. Está bien, pues. Pero los otros equipos, digamos que todavía la de Jaguares. No tienen... ¿tener la de Jaguares también? No, tengo todo. No, pero estás... Tengo todo. Tengo Bucaramanga. Tranquilízate. Es un puesto tutti frutti. Ya dimos tres equipos. Tutti frutti. Mañana... Y a Jaguares. No, mañana te propongo. Bueno, mañana más. Demos otros tres. Bueno, quiero dar al Cali, el Cali se armó bien, ¿oís? El Cali se armó bien, a mí me ha gustado mucho lo del Cali, me ha gustado vamos a ver cómo. Pero te quiero decir una cosa, porque a la gente a veces nos despistan, cuando creció el rumor de que Palavecino se iba para México, inmediatamente Cali contrató un jugador argentino, Torres, creo que es de apellido, ¿no? Torres. Sí, señor. Sí. Franco Nicolás Torres. Bueno, Franco Nicolás nos lo presentaron como un eventual reemplazante de Palavecino. Y es importante, Martín, que precises cuál es el puesto de Franco Nicolás. Bueno, Franco Torres es un extremo o puede ser media punta. Él puede jugar como en varias posiciones como volante ofensivo. Pero su primera posición, digamos, es la de extremo izquierdo siendo derecho. Él se mueve mucho por ahí, por los costados, como extremo. Él viene a reemplazar a Deiber Caicedo, realmente, que es extremo, ¿ya? Ya. Porque, digamos que, se salvó el Brighton. Estoy viendo City-Brighton, una locura. 1-0 va ganando Manchester City, gol de Foden. 1-0 ganando City al Brighton, gol de Foden, Andrade no está ni en el banco. Bueno, Hernán, entonces resulta que este jugador Franco Nicolás Torres viene de Acassuso, es un jugador, digamos, que en el ascenso argentino pues muy bien referenciado, es extremo, yo lo he visto pues, digamos, en internet las jugadas Garrincha, pues todos los jugadores son Garrincha, ¿no? O sea, digamos, porque pues muestran lo mejor, hay que verlo ya en un partido completo, pero es que mira que Palavecino es más enganche, ¿no? Palavecino a veces también por su sacrificio es como un 8, es como un volante mixto, porque de verdad él sin la pelota colabora muchísimo, es un auxiliar, de verdad, es un verdadero secretario en la ayuda a sus compañeros, es un oportuno salvavidas permanente. Entonces, Hernán, este jugador Franco Torres, es extremo. Volví por Sky, esto aquí me manté. Me he vuelto un experto, ¿viste? En cambalache, paso allí, paso para acá, todo pensando en los oyentes, hombre. Bueno, Martín, te voy a dar el último. Bueno, Cristian Pavón era el tema de Fernando Uribe, ya lo contamos, y viene Alexander Castañeda, un poco largo, pero muy interesante. Él pregunta por el caso de James Rodríguez. Él dice, en promedio un jugador como James en su puesto, ¿cuántos kilómetros promedio debe recorrer por partido? James está, por si acaso, de acuerdo a su respuesta, cerca de ese promedio. Así es, bravo yo. Pues mira que James hacía 11 kilómetros, luego fue bajando a 10, hoy en día es un jugador de 9 kilómetros, pero digamos que el ejemplo de esa posición... Martín, perdón, 9 kilómetros por partido recorridos. Sí, aquí sí. Lo importante no es tampoco cuál es el que más corre, ¿no? Sino cómo, o sea, cómo lo hace en beneficio del equipo, si es eficaz su recorrido, si va con la posición, si es un jugador desordenado o no. James, pues le falta ese auxilio para ser, digamos, más táctico, pero él ayer lo hizo. Me parece que él ayer fue un jugador que intentó contener y intentó auxiliar, me parece. Martín, ¿qué espera un técnico de James Rodríguez conociendo su estilo de juego? Que haga pase-gol, y de pronto que haga gol, pero más importante es el pase-gol, que él lo sabe hacer, y los buenos cambios de frente que tiene de la derecha a la izquierda. Parece que si cumple con eso, pues el técnico dirá, bueno, habrá otros que correrán más y aprovecharán más, ¿no es cierto? A ver, ayer James participó en el primer gol con un gran cambio de orientación para Diñé, ¿no? Para el gol de Iwobi. Metió dos pases interpolares punzantes, muy punzantes, a los interpolares. Pasar línea. Es que, no, estás leyendo para atravesar la línea. Táctica, Martín. Nosotros seguimos, los de antes seguimos diciendo cambios de frente. Martín dice cambio de orientación. Está bien. Sí, señor. Pero sí, es interpolares, si me lo envolves. ¿Qué es? Interpolar porque él traspasa una línea al hacer el pase. Fue muy punzante, fue cáustico. Y entonces, ¿qué pasa? La pelota llegó a los entresijos del área para Iwobi, el otro para Gómez. Y de verdad los puso en posición de gol. Los ubicó para el gol. Hizo 84 pases precisos, 81% para adelante. Esto es muy importante. 81% de pases precisos fueron hacia adelante. Eso me parece vital para ese jugador. Sí, muy bien. Papu ha sido el jugador que, como enganche o como es jugador de esa posición, además siendo veterano, él recorre entre 10 y 11, no está jugando con el Atalanta, pero ese jugador es un ejemplo. Son de los que más recorren el campo siendo un volante ofensivo. Ahora, los que más recorren generalmente son los volantes centrales, porque son los que alternan posiciones y cubren hacia los costados, hacen cantidad de coberturas, ¿me entendés? Mira, has dado pie para dos temas que no podemos dejar así de lado. Uno, cuando estamos hablando de el sistema defensivo de un equipo y de la posesión de la pelota, al igual de la distancia que recorre un jugador, porque un jugador puede recorrer 12 kilómetros, pero de pronto no tiene ninguna eficacia. Y en la posesión de balón también hay un engaño, Martín. Cuando sacan ese cuadrito que dice posesión de pelota 62%, tendríamos que verificar dónde tiene la posesión el equipo, porque yo he visto equipos que en la línea defensiva los centrales se pasan la pelota, se la dan al lateral, buen punto, la regresan, y claro, y están aumentando el porcentaje de posesión, pero no es una posesión que no le hace daño al rival, Martín. Es cierto, buen punto. Ahora, el equipo más eficaz en posesión y posicionamiento de como equipo es el de los de Guardiola. Por eso Guardiola es un grande en el mundo, porque el enjambre, el cardumen de jugadores, ubica ese bloque siempre muy adelantado. Es el técnico que más adelanta los equipos. Es el que más adelantado tiene los equipos en promedio. Eso es lo que hacía el Barcelona con Xavi, Iniesta y Messi, la posesión que ellos tenían de pelota en la mitad, que estaban muy cerca del arco rival, era una posición efectiva, positiva, ¿no? Ahora, claro, pero yo por eso le digo enjambre, ¿no? Porque digamos que tiene una coordinación, una cohesión tal que separa un bloque muy adelantado, donde uno ve el último hombre muy lejos de su arquero. Y si te llega a picar un enjambre, este momento. Mira, si vas a robar un mango. Mira, lo estoy viendo. Si vas a robar un mango y hay un enjambre de avispas, te lo digo por experiencia propia. O te picotean y te, bueno, y te vuelven nada. Tenés que conseguir dos palitos de hoja de matar ratón, te las pones como los carpinteros de antes, el lápiz en la oreja o el cigarrillo, y eso te quita, te saca inmediatamente el problema. Bueno, pero el aguijón. Mira, el otro tema que ahí de ladito tocaste fue el de Papu Gómez. Martín, siempre hemos dicho todos, hay equipos que dependen muchísimo de un jugador. Yo recuerdo un Santa Fe no hace mucho, dependía muchísimo de Omar Pérez, ¿te acordás? De Omar Pérez, sí. Entonces sí, el día que faltaba Omar Pérez, pues hombre, el equipo no funcionaba bien, había problemas para funcionamiento. ¿Cómo me explicas que sacaron al Papu, que era el ordenador de juego del Atalanta, y los Muriel, los Zapata, el Illich y todos esos empezaron a funcionar con una dinámica impresionante y ya hoy no se acuerdan del Papu, Martín? No, porque Gasperini pues ha priorizado el juego del equipo, ha puesto a Pessina, que es un jugador muy joven, me parece que, y recuperó a Ilicic. Ilicic no estuvo bien hasta hace poco, entonces me parece que eso fue vital, y es un equipo que trabaja muy bien en bloque también, sube los laterales, sabe a qué juega el equipo, todos aportan en todas las funciones, desde los delanteros, conteniendo la salida hasta los defensores, sobre todo los laterales que en permanente desbandada se van y se convierten pues en una rueda de auxilio permanente. Pero lo que te quiero decir en el fondo es que la dependencia de un equipo, de un jugador, pudo ser cierta, pero hoy en día, y lo está mostrando en la Atalanta, hay mecanismos para superar esa ausencia y no entrar a extrañar a este que no juega y que entonces no podemos funcionar y tal. Ahora, para adaptar a ese nuevo mediapunta que reemplazó al jugador Papu, digamos, uno vio al equipo que tenía esa furia volcánica, el año pasado, pues lo vimos adormecido con la humareda, pues apacible y bastante tenue, pues resulta que labró, trabajó para fortificar y para tonificar la táctica con mucho esmero el equipo, le entienden a Gasperini y hoy se ve el equipo otra vez. Pero te digo una cosa. Realmente muy importante. Para ser justos, Martín, yo creo que la clave está en el nivel de juego que tiene ese Illich, el zurdo ese que juega por derecha. Ese tipo se pellizcó y mira, está funcionando. Ah, tengo una de última hora, Martín, del Atalanta. Gasperini decidió no continuar utilizando a Johan Mojica, que partirá a España a jugar en el Elche, en el equipo de Almirón. No lo necesitaba. Bueno. No, acaban de traer a un danés, Maeli. Ah, imagínate. Entonces, bueno, por eso lo saco. Lástima. Te tengo programa para hoy. Tenemos Santos Boca a las 5:15. Ah, pero a las 3 hay partidos en Europa, Martín. A las 3 de la tarde. Mira, estoy, pues en este momento, en este momento te voy a decir si va a jugar Davinson Sánchez o no, porque el Tottenham juega contra el Fulham a las 3:15. Va Sánchez de titular, Hernán. Ah, bueno, está bien. Va Sánchez de titular, adelante pues con Son y Kane, por supuesto, partidazo, ese lo veremos a las 3. También vamos a tener la Supercopa. No, por eso. Barça, Real Sociedad, a las 3. No, bueno, pero me quedo con Tottenham. A las 5 tenemos que ver Santos Boca, 5:15. Y después te queda a las 8 de la noche un partido de la Copa Colombia entre Medellín y Junior. ¿Cómo te parece? Me vuelvo loco. Ahí está. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿No? Ahora, en el Junior, hoy a las 8 de la noche, de los 8 refuerzos, Pajoy, Juan David Rodríguez y Eder Chau son los convocados. Velasco está lesionado, Sambuesa suspendido y no hay positivos por COVID. Una buena noticia, pero podrían debutar hoy 3 jugadores nuevos del Junior contra el Medellín del Bolillo. Interesantísimo ese partido, Hernán. También tendremos a las 5:30 Quindío y Alianza Petrolera, ¿oíste? El debut de Wilson Gutiérrez. Pero sí, lo vamos a tener, pero no vamos a poder ver porque estamos viendo Santos Boca. Como tampoco. No, yo voy a estar con Quindío Alianza un buen rato. El Quindío Alianza voy a estar cambiando. Bueno. No puedo dejar de ver al Quindío. No bueno, puedo. Me contás. Y no puedo ver Lanús y Vélez que juegan también en Argentina en la Copa de ellos, ¿no? En la Copa Maradona es. Ah, no. No, no alcanzó. Claro, ya va ganando 1-0 Lanús, gol del Pepe San. Ah, que entre otras cosas, un saludo para el Pepe Son. Ve, hay equipos que no, hombre, no puede ser. El Botafogo de Río Janeiro, que fue un gran equipo, un equipo histórico, hoy no lo es. El Botafogo termina la temporada marchándose a la segunda división. No pudo salir de la... Por eso salió de la primera, del Brasilerao. Se va para la segundona. Pero el dato es este. ¿Sabes cuántos jugadores han utilizado los técnicos con Botafogo este año? 52 jugadores, Martín, y no lo han encontrado. No. El equipo titular no lo pudieron encontrar nunca. No, 52. No, no. Hombre. Eso es una vulgaridad. Hernán. No, pues ahí quedó. Bueno... Te tengo. Claro. Fue un enorme equipo, Botafogo, donde vimos a Jairzinho, a Garrincha, ¿no, Hernán? Martín, hoy yo me acuerdo de ese Botafogo que vino con un partido con Millonarios, creo que fue 6-5. No, ese Garrincha hizo y deshizo. Uy, no, qué equipos que tenía. ¿Y bueno, Jairzinho estuvo ahí? Te tengo un dato que justifica el por qué los jugadores colombianos y los ecuatorianos piensan en el fútbol mexicano. Mira, los equipos mexicanos traían hasta el año pasado un cupo autorizado de 12 extranjeros. Lo bajaron a 11 jugadores extranjeros. Pero el salario mínimo en dólares por año para un jugador que actúa en México es de $353,730. Mal contados, el son mínimo. Más o menos... $28,000 mensuales. Ese es el salario mínimo, Martín. Y hay... No, imagínate. Hay jugadores como el francés Guiñá, del Tigres de Monterrey, cobra $4.6 millones por año, y un arquero mexicano, el Memo, Guillermo Ochoa, cobra $4.5 millones. Entonces, Martín, el fútbol mexicano atrae. Porque paga muy bien. Pagan como en Europa casi para algunos jugadores, pues sí. Y ya con mínimo de este, por eso cuando le ofrecían a Fernando Uribe, inclusive él trató de arreglar con el Cali primero, pero es imposible para un equipo si él cobra por lo menos hasta la mitad de lo que gana allá, es imposible. Entonces por eso se tiene que bajar muchísimo el sueldo. Entonces decían pues que le habían ofrecido muy poco por parte de Millonarios, pero bueno, Millonarios parece que es pellizco otra vez y va a tratar de contratar a Uribe subiendo la oferta, pero de todas maneras es complicado, es imposible para cualquier equipo. Fernando Uribe, recordemos, estuvo en Flamengo donde le pagaban como si estuviera en Europa también. Martín, nosotros hablamos mucho, ¿no? Mira la hora, y esa es la hora de la joya musical. ¿Rockera trajiste? Sí, totalmente una cerdada. ¿Sí? Entonces. Sí, dale. Quilio, Luisito. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. A ver, rock and roll. Bueno, sí, señor, lo que vamos a tener, eso es una ¿cómo te dijera yo, Hernán? Una irrigación torrencial. Pero para un momentico, Martín. De talento, de talento. Un una irrigación. Una... No, pero sí. para. Hace un momento, viste la alineación tipo que puede tener Santa Fe, pero eso va todo en gustos y disgustos. Aquí un señor me dice, mire, dice que Rangel ya no va a dar más, que Sherman no, que tampoco, y que el muchacho Caballero menos, o sea, pues nada, pues no trajo nada a Santa Fe, no, pues, según él, ¿no? Según él, sí. Bueno, ahí dimos la alineación de... Yo siento que el Cali se armó bien, siento que Junior también, Nacional también, pues tiene... Sí. Ahí dimos las alineaciones, ¿no? Es Don Alex. Nuestro oyente decía, lo que pasa es que decía que a él le parece que el Santa Fe se armó mejor que todos. Eso era la opinión. Y Ale Rodríguez dice Santa Fe, Sherman ya está quemado, ¿cómo te parece? Rangel igual, y Caballero nunca fue regular en Bucaramanga, mejor dicho. Está yo... John Arias también está, ¿no? Ah, sí. Y bueno. Pico es buena contratación. Entonces te decía. Sí. Sí, señor. Entonces, esto es una irrigación, realmente. Es como una rociadura, o sea, tormentosa, Hernando. Abrasiva, ácida, vesicante, picante. Sí, señor, porque eso es una música fascinante, porque también tiene un agobio, como es abrumadora, ¿no? Sí. Entonces, vamos a oír a una banda de Estados Unidos, se llama Motley Crue, con una canción de 1983 que se llama Knock 'em Dead Kid. Martín, el muchacho está como bravo, el cantante, pero... No, bien. Sí, Vince Neil. ¿Cómo se llama? Sí, Vince Neil, el cantante. Bueno, perfecto, muy bien. Y el bajista Nicky Six, Mick Mars, el guitarrista, Tommy Lee, el baterista. Muy bien, no, ya pasó. Es realmente, ¿no? Es un brebaje suicida, realmente. Muy bien. Pausa, por favor, y seguimos. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. W. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo... Bueno, con Antonio Machín en el fondo musical. Tengo noticia, Falcao recibió una oferta formal de la MLS y dicen que en las próximas horas pues va a tomar una decisión. Y en cuanto a las respuestas del numeral, muchas a favor de Boca: Heidi Lian, Cachaca Roja, Carlos Villamizar, veo a Boca, Mauricio Miranda, pasa Boca, Juan Zapata, Boca, Boca, Boca, da Javier Lara, Armando Muñoz, Javier Lara, Margarita Lucía Arcila. Después del robo a River, entra Boca, dice David Lopera. Ricardo Herrera. No, no me parece Boca, rojo. Juan Pablo III da Santos, bueno, alguien. Pero en general, Martín es Boca Junior el favorito para hoy, para esta noche. Sí. Bueno. Sí. Tengo novedades, Martín, pero es que no me dejas hablar, Martín, ponele cuidado. Ve, tengo Boselli a los 35 años, un delantero que estaba en Corinthians, llegó a Cerro Porteño del Paraguay, y Pedro Franco, ¿te acordás del defensa colombiano? Sí. ¿Pedrito Franco? Sí, sí, sí. Se fue para el Blooming de Bolivia. Bueno. Mira, Boselli, ese jugador fue una locura. En Boca, pues no fue titular, jugó no. algunos partidos, pero bueno, tuvo un tiempo de titular, sí. Es más, él hizo parte de esa nómina que quedó campeona de la Libertadores en el 2007, también campeón de Libertadores Hernán con Estudiantes, ojo, en 2009, ese era el 9. Sí. Lo que pasa es que él, la mejor actuación que tuvo fue en León de México, donde el promedio fue altísimo. Mira, acá estoy viendo. Estoy aquí buscando estos números de Boselli. Sí. 221 partidos, Hernán, y 130 goles en el León de México. Bien. En Estudiantes de La Plata, 124 partidos jugados, 60 goles. Muy buen promedio. Y viene del siguiente promedio. Claro, es un jugador muy veterano ya. Entonces bajó el promedio, pero él jugó 57 partidos en Corinthians, 13 goles. Muy bien. Ade Levy me dice... hablando del fútbol mexicano, me dice, es un fútbol más bien comercial, no tiene mucho nivel, deberían regresar a las competencias Conmebol. Pues le quiero contar que sí, hay intención en México de que regresen los equipos mexicanos a la Libertadores, porque eso de paso para la Conmebol es bueno, Martín, porque le generará ingresos televisivos de México, ¿no? Entonces les claro, conviene. Claro, no, eso es además. Un negocio, ¿no? Buenísimo para ellos. Bueno, todos. Sí, es un negocio buenísimo para todos. ¿Cómo te parece que yo siempre tuve la teoría de que tres jugadores en contravía echan al técnico, lo hacen salir? Pues hoy sí. Un jugador que echaron de San Lorenzo, porque él mismo lo dice, me sacaron por la puerta de atrás, Piatti, un entero, dijo, mire, el problema de San Lorenzo es que los hermanos paraguayos Romero se han llevado a hombros a tres directores técnicos, han hecho echar sí. a tres. ¿Y qué es el rollo? Los sí, Romero. Que, pues, a ver, si contamos, mira, Soso fue el último, que tiene un apellido como si él aburriera a sus jugadores, pero no, yo te decía que él es muy entretenido, pero su apellido es Soso. Monarriz era el otro, también Pizzi, lo... creo que... Pizzi, no sé, espérate, Pizzi me acuerdo. Pizzi creo que estuvo con ellos. Okay. Uno es. Con los mellizos. Con es que Oscar y Ángel Romero, hace poco, Hernán, en esos días se trenzaron a trompadas y pontocones, es decir, a puntapiés, con Monetti, que estuvo en Nacional. Entonces, ¿por qué? Porque se hicieron reclamos entre los dos hermanos y el arquero. No, y además, el arquero decía que ellos no tenían sacrificio y como que son muy problemáticos. No, y además, en el último partido, después de la pelotera con Monetti, salieron y un guardaespaldas de San Lorenzo en su carro se los llevó cuando el resto del plantel se fue en el bus. O sea que estos viven en otro planeta. Mira que bueno. Pablo Piatti dice que él jugó hasta con Drogba en el Montreal Impact. Sí. Piatti jugó ahí con él y decía que ese Drogba, siendo un monstruo mundial, no tenía las prebendas y no tenía las facilidades que han tenido los mellizos en San Lorenzo y sobre todo los, digamos, los privilegios. Sí. Entonces que él le parece que Tinelli les dio las llaves del club. Y Tinelli mismo se ha encargado de dañar el ambiente con esos dos jugadores. Bueno. Ya hay demasiadas quejas. No se los soportan. Suena gorosito para llegar a San Lorenzo. No, ya, descartalo. Dijo que no, que él termina contrato con Olimpia del Paraguay hasta diciembre. Ah, sí, bueno. Sí, bueno te entonces, tengo... que a ver, entonces, espérate. Hernán Crespo suena para Independiente. No. El que queda para San Lorenzo es Juan Antonio Pizzi. Delantero sí, señor. Que jugó por está España. Bien. Bueno. Pero Pizzi ya tuvo algunos problemas, me parece, ¿no? Con estos jugadores. Es más, cuando iban a llegar Oscar Romero y Ángel Romero, Pizzi dijo, Hernán, que no eran refuerzos. No, unos adornos. Es, No, una locura. Pero ya está confirmado entonces lo de Gorosito. Ayer vi la noticia, sí, la noticia en un canal argentino que Gorosito. Bueno, listo. Tus corresponsales de Zarzal, lentejas. Bueno, tengo dos buenas de jugadores colombianos. No, me va. Una. Me toca mandarles un memo. Sí. Luis Suárez, el colombiano. Por lo menos un meme, pues, un meme le mande. Es el goleador del Granada, lleva 4 goles. Hoy es destacada su trabajo en la prensa española, Luis Suárez. Y el otro es Borré. Santos Borré tiene 46 goles en la era de Gallardo. Los goleadores colombianos de River Plate son, en la historia, Juan Pablo Ángel, 62, Borré, 46, Falcao, 45 y Teo Gutiérrez, 28. Esos son, ese es el grupo, pues, de delanteros colombianos con gol en River. No te lo puedo ni siquiera creer. Y te cuento que Borré, creo que es el quinto goleador de River en la historia de la Copa Libertadores, recordando que el primero es Daniel Onega, aquel que jugó en Millonarios y ganó un título con el equipo azul. El hermano de Hermindo. ¿Para vos cuál era mejor, Daniel o Hermindo? No, Hermindo. Lo que pasa es que este Daniel tuvo una Copa Libertadores donde, si mal no estoy, creo que apuntó como 17 goles. Eso hizo goles. Bueno. Ve. El goleador más grande que ha tenido River en su historia es Angelito Labruna, ¿no, Hernán? Ah, sí. Angelito. Y el Pinino de segundo, ¿eh? El Pinino. A mí el Pinino más que yo lo vi jugando con América. Uy, qué jugador, Hernán. A mí el jugador me fascinaba. Siendo yo el Cali, lo veía en el América y yo sentí una envidia yo con esos ojos vidriosos. Y mirando allá que fue pucha tener este jugador, hombre. Mucho jugador. Y buena, Pinino buena más, llave monstruo. Rumbera. Con Descansa en Paz, William Ospina. Uy, no, si era. Ese ¿cómo William. Así? Pinino. William, que son el Cali en el Medellín también, ¿no? William. Ese, William. Que es homónimo del gran escritor, ensayista colombiano, ¿no? Bueno, ya me la cambié. Claro, William. ¿Ahora qué? William Ospina, decís, lateral. ¿Cómo se llamaba el viejo Cuagliata que jugó en el Cali? Oscar. Bueno, Oscar Cuagliata. Hoy en día es un asistente técnico en un equipo del Ecuador. Creo que en el equipo que maneja Repeto, ¿puede ser? No estoy seguro. Sí, sí, Repeto en Liga, sí. Ah, bueno. Pero la noticia es que el hijo de este Cuagliata, del viejo Cuagliata, como lo llaman en Cali, cariñosamente al viejo, el hijo se llama Nicolás y juega en Wanderers de Montevideo. Y hoy lo presentan a ese Nicolás como el número 10 de excepción que tiene el fútbol uruguayo en este momento, juvenil prácticamente. A ver, Nicolás tiene, a ver, Hernán, mira, Nicolás tiene 21 años, pues, está en Wanderers, sí. 21 años, en Wanderers, es enganche, pues derecho, sí, no es como su papá que era un mediapunta zurdo, no, este es derecho, bueno, de buena pegada. Fíjate que Wanderers, mira, sí, mira que Wanderers ha sacado unos jugadores históricos bravos. Hernán Francescoli salió de ahí, nada menos. Es cierto. ¿Sabes quién estuvo ahí, Hernán? Obdulio Varela estuvo en ese Wanderers. Es un equipo que nos ha regalado jugadores bravos. Bengoechea, ¿te acuerdas de él? Pablo Bengoechea. El enganche, sí, que tiene un tiro libre mortífero. Eguren, también me gusta, que una vez con un gol de Eguren perdió Colombia, ¿te acordás? Un jugador, un volante alto, Eguren. Muslera salió de ahí. Sí, no, ese club es muy interesante, ¿oís? El Wanderer de Uruguay. Tengo otra de uruguayo. Albarracín jugó en el Cali y salió de ahí. Uno que estuvo dando vueltas, ese. Pero Albarracín no, muy mal, pues. Le decía. El Palito Pereira, Álvaro Palito Pereira, lateral izquierdo, llega a jugar al Mushua Runa del Ecuador. Tiene 35 sí. abriles ya, ¿no? Veterano. Una locura de equipo, Hernán. Sí. Hernán, una locura. Mushua Runa de Ambato. Sí. Ese equipo era inicialmente era una corporación de ahorro de una comunidad indígena. Y ese y armaron un equipo y ese equipo pues ya anima pues muy bien el torneo, claro. Y es un equipo de gran raigambre ahí en Ambato, ¿no? Y pues Álvaro Pereira llega, ¿no? Mira que Álvaro Pereira, Hernán, le estoy viendo a casa, estaba en Eslovaquia, ve. Y estuvo en el Cerez de Eslovaquia. Estuvo en San Pablo. Pero ahorita estaba en Eslovaquia. Hace poco jugó con River de Paraguay, que inclusive enfrentó al Cali. Estaba en Eslovaquia y había estado, no, es que ha dado mucha vuelta, había estado en Nacional, en Cerro Porteño, en Getafe, en Estudiantes de La Plata, en Sao Paulo, en Inter de Italia, Porto, Club de Rumania, Argentinos Juniors, bueno, llegó al Mushuk Runa, ¿sabes qué quiere decir Mushuk? Quiere decir nuevo, y Runa quiere decir hombre. El hombre nuevo quiere decir Mushuk Runa. Es que te cuento que en Ecuador ha habido equipos con... Hubo uno que se llamó Filambanco, que era un equipo patrocinado por una entidad bancaria, el Filambanco. El Espoli, ¿te acuerdas del Espoli? El Espoli, bueno. El equipo de la policía, ¿no era así? El equipo de la policía, sí. ¿Te acordás? Porque el equipo del ejército es el Nacional de Quito. Bueno. Es, exacto. Me dicen aquí que según fuentes de MinSalud, uy, espérate que me borró, en las próximas horas se anunciará, Martín, pero ¿cómo así?, el aplazamiento del comienzo de la liga debido al aumento de COVID. El campeonato estaba previsto, si mal no estoy, 17 de enero. Entonces que lo aplazarían. Bueno. Pero ¿cuánto tiempo, Penal. Pero Martín, penal. Las preguntas penal a favor del City, ¿Penal? Penal. No. Sí, penal a favor del City. Pero eso es, Hernán, digamos, no es oficial todavía. No. Va a salir un comunicado. No es oficial. Aguantate. Pero, o sea, lo más seguro es que lo aplacen, Hernán, lo más seguro. Pareciera que sí. Unos días más. Es más, te cuento que Millonarios pretende pedir o pidió permiso, creo que pide permiso a la Dimayor, para ir a jugar a Manizales. No sé qué problema tiene el Campín, pero ellos han pedido, pues. Bueno, te cuento que... Hernán, va a venir un penal, ve. Va a cobrar. Narralo, pues, a ver. Date gusto. No. Grítalo. Ahora peguen el palo. Observa, Sterling. Verificando el contexto. El contorno. El entorno. El ámbito. Observa. Fija el rayo luminoso sobre el arco. Remata. La pelota por fuera. Te lo dije. La pelota por fuera. No, Martín, te lo dije. Al fondo de la manigua, amigos. ¿Te cree que está en el Chocó? Ve. Ese equipo, esos equipos argentinos hizo mala paga. No. ¿Cómo te parece que Independiente de Avellaneda le debe al América de México una pequeña suma? 6 millones de dólares. Por el caso de dos jugadores, Cecilio Domínguez, el paraguayo, y Silvio Romero. Y el caso ya está en la FIFA, de manera que hay que felicitar al Cali que logró, por lo menos, que le pagaran 450, porque a los mexicanos, los 6 millones, por ningún lado. Eso sí que es cierto. Hernán, mira, ahora que hablas de Independiente, vos que tenés unas fuentes buenas, las mías de Zarzal pueden fallar en cualquier momento. Mira, está sonando para Independiente. Cravioto, tu amigo. Sí. No, está en el Pereira. Crespo, que está con Defensa y Justicia. Dabove, de Argentinos Juniors, que va a Copa Libertadores. O Medina, de Talleres de Córdoba, que es del grupo Pachuca. Entonces dicen que es muy caro. Apunta. Vamos a ver si hay noticia de Independiente. Hola. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Apúntalo. Voy a buscar acá noticias de Independiente. Ayer que contamos el cuento del Bolívar de La Paz, que es club asociado, así se llama, a la organización del City en el mundo. Yo hago una pregunta, Martín. A ningún equipo colombiano se le ocurre ir hasta Manchester o hasta Nueva York, donde tienen otra sede, y decirles, oiga, ¿por qué no nos dejan asociarnos a ustedes, por lo menos? No nos compren, pero ¿por qué no nos dejan asociar? Yo creo que aquí, los tipos de aquí, sí, Martín, como tus responsables, muy lentejas. Sí. Decime, ¿cómo el Manchester logró detectar que había un equipo boliviano que podía ser su asociado? ¿Cómo es posible que en Colombia ningún equipo se pellizque y diga, hombre, yo voy a buscar una ayuda, por lo menos que me den, tecnología, alguna cosa, me ayuden con el solo pero hecho con Bolívar, de que sea club asociado, Martín, ya te da cierto nombre, ¿o no? ¿No es cierto? Claro, no, pero ellos están, no, es que el Mumbai, están ahí en la India. Por eso. El Sichuan de China, el Girona, el Torque de Uruguay, el Yokohama. Hola, Martín. El Melbourne. Te digo una cosa. De Bélgica. Uno puede perder partidos y no ser capaz de remontar, pero la exhibición de entereza, de entrega, de espíritu combativo de River, sí fue para aplaudir. No, ese equipo puso el acelerador, corrió, cosa que otros equipos no logran hacer. Estos sí entraron con actitud para alcanzar el tercer gol. No lo alcanzaron, está bien. Sí. Pero nadie puede decir que no corrieron, ahora, que se asustaron. No. La entrega fue total. Y te digo de una vez, vamos a tener que escoger en preferencias con qué 9 jugamos los partidos que vienen de eliminatoria. Borré, Duván Zapata y no tengo más para el tercer, Samuriel, para ¿no? el tercer puesto. Pero Borré está como o Duván. 9 o como un... Pero Muriel entra a los últimos 20 minutos. No, pero Muriel... No, pero yo digo, por el centro veo más a Borré, sí, y obviamente a Duván Zapata. Okay. Yo de todos esos, el que más me gusta es Duván. O sea, bueno, aunque está Muriel bien. Entrando, y yo te propongo entrando media hora puede romper. Te propongo una. Ah, es que todo vale. ¿Qué tal que pongas a Duván de 9 arriba, en punta, sí, como decís vos, sí, cierto? Y pones a Borré, que es un tipo que, por lo que muestra en River, entra, sale, se mueve, va a la izquierda, va a la derecha. Es un tipo complicadísimo para la defensa porque los mueve mucho. Ahora, hemos visto que cuando Muriel juega todo el partido le cuesta, aunque en los primeros minutos venía marcando, ¿no? Como contra sí. Boloña. Después se va cayendo un poco. Él entra a los últimos 20, 30 minutos y es una sí. bocanada volcánica. No. Es una varada sí. telúrica, ¿no? No, está bien, pero yo digo, sería inclusive una buena ayuda para Duván, que no tiene tanta movilidad, pero Duván lo que tiene es potencia y decisión. Sí, sí. Pero no, y Borré pivotea muy bien hoy en día. No, Duván. Por eso. Pero Borré le aporta, le ayudaría más, hombre. Creo yo, pues, no sé. Sí. ¿No? Bueno, sí, puede ser. Borré me parece que no tiene tanta eficacia de cara al gol, aunque es goleador y todo, pero por las oportunidades que tiene, me parece que es más eficaz Duván o Muriel. Sí, digamos, está por bien. La cantidad de opciones, ¿no? Pero yo no los pondría, o sea, a los dos arriba en punta. Uno arriba okay. y otro tiradito atrás, ahí moviéndose. Porque el tipo sí. Uy, ayer tuvo uno que pegó en el palo. ¿Te acordás una que soltó el arquero? La agarró a de boca de jarro. Sí, pero pegó en el palo. Esa jugada era boca de jarro. No, digamos que sí fue una ocasión de despilfarro. Ahora, en el penal a Borré, sí hay una intervención de un jugador, ¿no? De Girotti, sí. hablando de la supuesta injusticia. Que no. Ese jugador Girotti venía de fuera de lugar y ahí le queda la pelota a Borré y le cometen penal. Es decir, y en el gol de Montiel hay un fuera de lugar previo también de Borré, Hernán. Claro que eso es. ¿No? En las épocas antes, eso era gol. No, porque claro, ni el juez de claro. línea ni el central vieron que el talón o el pie de este estaba adelantico de la, ¿no? de la línea sí. donde estaba el defensa. Pero nada que hacer. Ahora, a Independiente hace un año lo perjudicaron, o hace un poco más, contra River, ¿no? ¿Te acordás? En una Libertadores. O sea, lo perjudicaron. Fue un error y una injusticia flagrante ahí. Ahora, yo creo que River, claro, es un equipazo, tuvo esos errores en el partido de ida, un Palmeiras muy lánguido, muy cobarde, en este partido de vuelta. Ah, hay otra jugada, ¿viste? Esta jugada sí me parece que fue un error arbitral, un puñetazo del arquero Weverton a Paulo Díaz. Eso fue penal, eso fue penal. Y era doble amarilla para el arquero de Palmeiras. Sí, y lo echaban. Ya, y hubo un penal supuesto a Suárez que no fue penal, a Damián Suárez. No fue penal. No, ¿viste que se tiró? Sí, sí, sí. Hombre, la piscina. Entonces no me parece tan injusto. No me parece tan injusto tampoco. Pues bueno, con esa ahora, del puñetazo, eso sí te lo digo. Te digo que ese Palmeiras no hizo realmente nada. Pues aguantó, se quedó ahí. Sí, no. El Santos, que yo vi contra Boca, es mucho más activo en ataque. Bueno, lo vamos a ver, sí, hoy ya oficiando como local, ¿no? Bueno, te tengo. Sí, sí, sí. Es que me va quedando, mira, hombre. Ya me pitaron, pero ¿por qué? No, Rolando Carlem se llama un técnico argentino que es ahora director de Cerro, Cerro de Montevideo, donde estuvo Barragán, Diego Barragán, como técnico. Y te dejo este dato que es impresionante. Lo presentó AS de España. Ellos hablan de que en la temporada que termina, la 2020, 79 títulos ganaron entre entrenadores y jugadores españoles. El jugador que más ganó español fue Javi Martínez, 5 títulos en la Bundesliga y con el Bayern, y tienen 43 títulos ganados entre jugadores y técnicos en Europa, 21 en Asia, 12 en América, 2 en Oceanía y 1 en África. Dando a entender, Martín, que en este momento el jugador español y el técnico español son de preferencia para contratarse o para que llevárselos a otros países. Hernán, viendo esto que me contás, estoy viendo acá una página que llama Migrantes del Balón. Migrantes. Es una muy buena, sí, llama Migrantes del Balón. Sale toda la lista de los españoles en el mundo. Sí. Están en China, hay técnicos, una cantidad de técnicos tremenda en China, formadores de jugadores y además de equipos. Bueno. Formadores, dicen, academias, y no solo academias, sino también clubes. Están en Corea, están en Emiratos Árabes, muchísimos, en Qatar, en Japón. No, por eso. Acá estoy viendo, quería ver si salía a este Segovia, el de Patriotas, pues ahí está Segovia, el de Patriotas. Arastegui, el de Envigado, ahí está. O sea, es una página muy buena. Viéndolos, todos los españoles por el mundo, vos me estás diciendo, claro, están teniendo mucho éxito y además tienen grandes peticiones porque vienen de esa escuela española nueva, ¿no? Entonces, sí, que ha dado tantos réditos y de ese fútbol tan brillante. En Qatar también hay muchos. Déjame que ya está Andrés, creo. Andrés, ¿qué hubo? ¿Qué ha habido? Doctor Peláez, ¿cómo va? Aquí, oyendo a Martín que iba a narrar su gol el primero del año. Sí, hombre. Y el tipo botó el penalti. ¿Pero a dónde lo botó? ¿A la manigua? ¿No? No, sí, sí, según él la chocó. Una manigua densa, ¿oís? Sí. Oiga, un enjambre, sí. River se contagió de lo mismo de Santa Fe, ¿no? No, pero la diferencia es que Santa Fe en el segundo tiempo llevaba 2 goles, le faltaba 1, y en el segundo tiempo no funcionó. River llevaba 2 en el primer tiempo y en el segundo le metió todo el acelerador, no pudo. Pero sí mostró que tenía ganas. Y el gol anulado, bien anulado. Sí. Pues sí, después, sí, claro, no el VAR, pero bien. Sí. Exacto. Sí, es cierto. Ahora, River sí no le rehuye nunca a lo perentorio, a su obligación, que ya es sacrosanta de su estirpe. Y eso lo viene logrando Gallardo, amigos. Sí. Un equipo concomitante, un equipo coordinado, un equipo compatible, un equipo que concuerda, un equipo muy asociado. Bueno. Ave María, por Dios santo. Casi no. Gracias a todos, Martín, por el apoyo al programa. Andrés, mire, esta noche. No, es a las 5:15. Sí, veremos ahorita a los colombianos en Boca, a ver si se arriman a la final de la Libertadores. Ojalá. A ver si tenemos una final mixta o final solo de brasileros. No, los argentinos estaban soñando con ese River Boca que usted sabe, para que ellos hagan una previa de 15 días en su canal. Cierto. 24/7, pero bueno, no. A ver qué pasa, doctor Peláez, con la selección de hoy y a ver si Boca llega a esa final. Muy bien. Vamos a ver. De todas maneras, queremos agradecerle a los oyentes la paciencia para acompañarnos durante esta hora y por lo menos tengan la delicadeza de seguir aquí en la W, porque ya llega don Andrés Torres, sus noticias, sus historias y su gente.